50 languages. 23. 23. تعلم اللغات الأجنبية. Aprendiendo lenguas extranjeras. Aprendiendo lenguas extranjeras. ¿أين تعلمت الإسبانية؟ ¿En dónde aprendió usted español? ¿En dónde aprendió usted español? ¿هل تتكلم البرتغالية أيضاً؟ ¿Puede usted también hablar portugués? ¿Puede usted también hablar portugués? نعم، وأتكلم الإيطالية قليلاً. Sí. Y también puedo hablar un poco de italiano. Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية. Pienso que usted habla muy bien. Pienso que usted habla muy bien. اللغات متشابهة إلى حد ما. Los idiomas son bastante parecidos. Los idiomas son bastante parecidos. أستطيع أن أفهمها جيدا. Yo puedo entenderlos bien. Yo puedo entenderlos bien. لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة. Pero es difícil. Hablarlos y escribirlos. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء. Aún cometo muchos errores. Aún cometo muchos errores. أرجو أن تصحح لي في كل مرة. Por favor, corríjame siempre. Por favor, corríjame siempre. نطقك سليم للغاية. Su pronunciación es muy buena. Su pronunciación es muy buena. لكن لديك لكنة بسيطة. Usted tiene un poco de acento. Usted tiene un poco de acento. يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت. Uno puede deducir de dónde viene usted. Uno puede deducir de dónde viene usted. ما هي لغتك الأم؟ ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? هل أنت مشترك؟ في دورة اللغوية. ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? أي منهاج تستخدم؟ ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? في الواقع لا أتذكر اسمه. En este momento no sé cómo se llama. En este momento no sé cómo se llama. العنوان لا يخطر ببالي الآن. El título no me viene a la cabeza. El título no me viene a la cabeza. لقد نسيته. Yo lo he olvidado. Yo lo he olvidado.